Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Hablamos de guerras como son todas, absurdas. Pero vamos a señalar algunas que son un poquito más absurdas por los detonantes que tuvieron y por determinados asuntos que vamos a explicar, como siempre, con Jesús Callejo. Muy buenas noches, Jesús. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Porque al hablar de guerras, evidentemente, cualquier persona normal considera que todas las guerras son absurdas. Eso está claro. Sí, eso está claro, porque ninguna guerra o ningún motivo justifica que haya luego muertes, ¿no? A pesar que luego en derecho internacional, derecho de gentes, ¿no? Cuando yo estudié la carrera, pues hablaba entre guerras justas o guerras injustas, ¿no? Y había verdaderos tratados para intentar justificar cuándo se tenía que entrar en guerra y cuándo no, ¿no? Por eso digo que es distinto luego el ser la idoneidad de una guerra, porque si te invade, pues evidentemente tienes dos cosas, ¿no? O te cruzas de brazos o realmente te defiendes, y al defenderte automáticamente entras en un conflicto bélico. Por eso digo que aquí no vamos a hablar de guerras justas o injustas, sino vamos a hablar de algunos motivos absurdos, tontos, a veces estúpidos, que han generado algunos conflictos bélicos o algunas guerras. Y de entre todas las guerras absurdas vamos a elegir en un principio, y después vamos a profundizar en otras, en la que sería la guerra absurda, como todas, pero la más deseable, por su extensión en el tiempo. Porque no duró prácticamente nada. Claro. La guerra más breve de todas. Con un apunte positivo, sí, ¿no? Sí, aparte tampoco hubo... Positivo dentro de lo que cabe, no hubo prácticamente, ¿no? Pero ojalá todas las guerras fueran así. Claro, fíjate que en cualquier materia, circunstancia de la vida, siempre hay algún récord. Lo más largo, lo más corto, lo más extenso, lo más duro, lo más blando. Bueno, pues en este caso hay una guerra que se considera la más breve de toda la historia. Yo creo que mal calificada guerra, porque, en fin, llamar guerra a un conflicto que no dura más de 45 minutos, pues, hombre, tiene su guasa. Cuando sabemos quién fueron las dos partes beligerantes, pues lo podemos entender. Una de ellas fue el sultán de Zanzíbar, cuando todavía tenía una cierta independencia de Tanzania, porque ahora es una isla que forma parte de Tanzania, y el almirante Sir Harry Rawson, que representaba al Imperio Británico. Entonces, bueno, los motivos eran varios, pero bueno, una cuestión de influencia y de dominio, porque el anterior sultán había muerto, entonces el nuevo, no quería tener demasiados tratos y mucha influencia con los ingleses, y al final, en un tírame estas pajas o dime y diretes, ¿qué pasa? Y también incluso un campo de cricket había por medio. El hecho es que los ingleses lo invadieron cuanto antes, el barco del sultán lo hundieron, que era como su buque insignia, y a partir de ahí el sultán se rindió con 500 bajas, eso fue la pena, pero se quedó como la guerra más breve de toda la historia, con unos 45 minutos. Y esto ocurrió el 27 de agosto de 1896. Madre mía. O sea que una guerra absurda, porque es como pelear un ratón y un león, ¿no? O sea, no había ningún tipo de posibilidades. Pero bueno, el sultán se hizo el gallito, tenía el sultanato de Zanzíbar, pensaba que era algo, y hasta que los ingleses le pusieron en su sitio y dijo, bueno, tranquilo, que si quieres jugar una partida de cricket la jugamos tú y yo, pero sin mordernos las barbas. Y efectivamente, pues no duró lo que duró. Como se diría en estos casos, lo que dura un pastel en la puerta de un colegio. Hablando de pastel, también hay una guerra de los pasteles. Claro, exactamente. La verdad es que cuando se empiezan a poner nombres, hombre, lo más gracioso son los nombres, no realmente lo que luego acontece. Pero en este caso de la guerra de los pasteles es porque tiene como motivo, uno de los motivos principales, pues sencillamente eso, que alguien se compra unos pasteles y no los paga. Nos situamos un poco en el escenario. Es una guerra que, bueno, dura prácticamente un año, desde abril de 1838 a marzo de 1839, y es el primer conflicto bélico en el que entra México y Francia. ¿Qué ocurre en el origen? Pues el gobierno mexicano, que obtiene su independencia en 1821, pues bueno, pues lógicamente todos los estados de Europa pues quieren tener su pequeño trozo de influencia en México. Pero el gobierno mexicano no veía con buenos ojos las ventajas comerciales que los franceses pretendían adquirir en la zona. Entonces, a partir de ahí, empezaron a haber una serie de roces. Y el roce mayor es cuando un comerciante francés, llamado el señor Remontel, que ya, vaya nombrecito, se quejó a sus representantes políticos porque tuvo un incidente. Y un incidente que tenía que ver con un restaurante, porque él era dueño de un restaurante en México, en concreto en la localidad de Tabucaya, y al decir de algunos oficiales, bueno, entraron unos oficiales del general Santana. Por supuesto, es el general Santana es el que regía los... Tenía que estar el por medio. Claro, sí, bueno, después de lo del Álamo, la verdad que este hombre estaba en todos los fregados que había, ¿no? Y en este caso, pues unos oficiales del presidente Santana habían acudido a este local del señor Remontel y comen varios pasteles, hacen todo lo que les da la gana, pero claro, como el dueño era un francés, pues no le dio mayor importancia y se marcha sin pagar. Entonces el franchute dijo, no, aquí esto se paga. Y le dijo, bueno, pues reclámale al general Santana y al maestro Armero si quieres, pero nosotros no le pagamos nada. Bueno, pues ahí es donde considera este hombre que hay un abuso y hace una posterior denuncia que al final derivaría en este enfrentamiento. Porque, claro, entre unos y otros, como la cosa ya estaba caldeada, pues eso sirvió de motivo, por eso lo llamaron la guerra de los pasteles, para que hubiera este conflicto bélico, que evidentemente no solo lo genera el que no paguen esos pasteles, pero sí que había luego una serie de indemnizaciones entre medias, hasta el punto que el 9 de marzo de 1839 se firma ese tratado de paz, en el cual México se compromete a pagar una indemnización exigida, que al final fueron 600.000 pesos, en cómodos plazos, porque por entonces la economía de México no estaba muy boyante, y Francia retiró la flota invasora, porque les colocó la flota. Jolín, pues, caro menú, ¿eh? Claro, un menú, pues eso, de muchos pasteles y de muchas calorías. Al final también desisten de la indemnización de los gastos de guerra, porque le quería cobrar todo a México. Se dieron cuenta de que muchos de los del origen era más bien diplomático, era más bien una cuestión burocrática, y no pasó de ahí. Pero bueno, al final el susto se lo llevaron y cada uno tuvo que pagar su parte, y bueno, por lo menos el gobierno de México solo se fue de rositas con 600.000 pesos, que podía haber sido más gorda la cosa. Y un roble también hubo por ahí, que hizo un cubito de roble de la suya. Sí, así como estamos hablando del siglo XIX, que como veis, fíjate, estamos muy cercanos en el tiempo, pero bueno, eso no quiere decir que no hubiera conflictos de este tipo, donde se generaban muchas diatribas por menos de nada. Pero bueno, también es verdad que las tensiones políticas entre distintos países siempre han estado latentes. En este caso nos vamos al siglo XIV, en concreto al año 1321, donde un regimiento de soldados de Módena, en Italia, invade Bolonia para robar un cubo de roble marrón. Evidentemente el cubo era lo de menos, sino el contenido que tenía ese cubo, que parece que había pues bastantes piezas de oro. Durante esta incursión se mata a cientos de enemigos y Bolonia lo que hace es movilizar a todo su ejército, entra en guerra para recuperar el cubo, y esta guerra, al final, entre unas cosas y otras, dura más de lo previsto, ni más ni menos que 12 años y miles de vidas perdidas, que finaliza con la batalla de Zapolino, donde, bueno, pues Módena gana, se queda con el cubo de roble y dice, toma, para ti, y hoy es el que se puede apreciar como una especie de trofeo de guerra en el campanario de la Giraldina. Así que, bueno, no deja de ser como un símbolo también absurdo de por qué un cubo de roble pues puede generar este conflicto. Ya digo que esto sería como el señuelo, la zanahoria que sirve para que un problema que ya estaba latente, en este caso entre Módena y Bolonia, pues se generara pues todos los conflictos que se generaron. En Italia siempre igual, ¿eh? Sí, pero bueno, ten en cuenta que en Italia, y sobre todo en aquella época, eran ciudades-estados, o sea, que no era eso, un país independiente ni tenía una nación de Estado. Entonces, claro que se pegaba, pues fíjate tú, entre Nápoles, Florencia, Venecia, en fin, eran siempre repúblicas que estaban a la gresca. Y aquí, pues en este caso, Módena y Bolonia, pues tenían la suya. Todas las guerras son una cerdada, evidentemente, sí, pero hay una que lo fue todavía más. Sí, sí, muy bien traído el comentario, porque hay una que se llama así precisamente, la guerra del cerdo, o el episodio del cerdo, porque también aquí llamarlo guerra es darle demasiada importancia al asunto. O sea, que los alimentos han provocado más de una batalla. Sí, más de una muerte, fíjate la triquinosis del cerdo. O sea que, y eso también generó que sea tabú, por ejemplo, en algunas de las religiones, ¿no? Sí. Como pueden ser los judíos y los musulmanes, que en parte deriva de las enfermedades que generaba la ingesta de carne de cerdo. O sea, pero bueno, eso es otra historia que algún día comentaremos. Esta guerra del cerdo, o la controversia fronteriza del noroeste, como también se la ha denominado, surge en 1859 en una zona muy concreta, que son las Islas de San Juan, en la costa noroccidental de Estados Unidos. Estaría entre la isla de Vancouver y lo que es el continente norteamericano. Bueno, por entonces, un colono americano, estaban también ahí con sus disputas con los ingleses, un colono americano disparó a un cerdo que había entrado en su plantación de patatas. El cerdo tenía hambre, vio unas patatas exquisitas, dice, esta es la mía. El cerdo era inglés, con perdón, y este incidente pues fue el revulsivo para el inicio de un conflicto en lo que entonces se llamaba América del Norte Británica. Las autoridades británicas exhortaron al colono a que satisfaciera económicamente al dueño del cochino si no quería tener represalias. El otro dijo que no, que para qué, que le había entrado en su propiedad y por lo tanto le podía matar, como así hizo. El colono pidió ayuda a sus vecinos, es decir, a sus a los norteamericanos, a los que eran los nativos de allí, y el ejército pues entró en conflicto, pero en este caso sin muertos, es decir, no se declaró ninguna guerra y todo quedó más o menos sin un susto, y lo que se empezó a denominar la guerra del cerdo y las patatas. Que por cierto, hay una novela de Adolfo Bioy Casares que se llama así, La guerra del cerdo, que no tiene nada que ver con este conflicto, tiene que ver con delincuencia que se generó en Buenos Aires contra los mayores, contra los ancianos, y luego esto generó también en una película del mismo título, ¿no? La guerra del cerdo, pero ya digo que eso tiene que ver con Argentina y no con este episodio que acabamos de comentar. También hay otros animales que han sido protagonistas. La guerra del perro perdido. Exacto, sí, algo un poco parecido a lo que estábamos comentando del cerdo, es decir, al final pegas un tiro a un animal que no es de tu bando y eso pues levanta ampollas y enciende la mecha, pues en este caso, de un conflicto. Aquí nos vamos al año 1925, ya más cercano en el tiempo, en Macedonia, donde el perro de un soldado griego cruza la frontera búlgara, evidentemente, sin pasaporte, vamos, sin pasaporte, sin conocer que hay una serie de fronteras y de aduanas, y el perro pues también, pues posiblemente con ganas de comer algo. El hecho es que se precipita en la frontera búlgara. Pero detrás del perro, esto es como detrás de la pelota, va un niño, pues en este caso detrás del perro iba su dueño. Se precipita tras él y los centinelas búlgaros, pues ¿qué hacen? Se pues, lo cargan. Tiro en la frente al dueño del perro. Le dejan en el sitio. Inmediatamente los griegos invaden Bulgaria, matando a muchos soldados, porque era un poco el pretexto que estaban buscando para decir, venga, ya tenemos un motivo para entrar ahí, porque os podéis imaginar que la frontera echaba humo, ¿no? Echaba humo por las circunstancias políticas que se estaban generando. Al final, una sesión de urgencia de la Liga de Naciones arbitró este conflicto, se firmó la paz y, bueno, con solo, entre comillas, 48 soldados muertos, que pudo haber sido más gorda la cosa, porque ya digo que entre Macedonia y los búlgaros de aquella época la cosa estaba muy, muy complicada. Antes de pasar a analizar la principal de estas guerras absurdas, hacemos una pequeña postilla para hablar de una patria, ¿no? Sí, porque también España, claro, pues muchos oyentes podrán decir, bueno, sí, estamos hablando de varios países, pero ¿qué España? España no ha hecho ninguna de estas. Hombre, que hizo una. Ha hecho varias, ¿no? Lo que pasa es que hay una. Fíjate la de 1898 donde nos metimos. Dando cuenta. Sí, fue absurdo. La verdad es que si entramos. Nos dieron por todos los sitios, ¿eh? Si entramos a analizar guerras españolas, y sobre todo en tierra, tenemos mucho, mucho que perder. Hombre, ya los almirantes, hemos tenido varios almirantes bastante majetes, pero como generales de tierra. Terrible, ¿no? Por no hablar de la guerra de la independencia, donde ahí nos dieron por todos los sitios. Y mira, y aún así lo ganamos. Sí. Nos echamos a los franceses. Pero fue conflictivo aquello. Pero se aburrieron de darnos. Y pero estos no se caen nunca. Pues bueno, inventamos, pues así, que ¿no? No fue un invento español, pero lo de las guerrillas, sí. Eso nos ayudó bastante, ¿sabes? Hombre, fue el comienzo de la forma de guerra simétrica, y gracias a eso así lo ganó España. Sí, ¿eh? Sí, no, si no, vamos, un campo a través, o por lo menos en un escenario de batalla abierta, no teníamos nada que hacer claro. Los franceses. Y gracias a la población. Y cuando fue a batalla abierta y a campo abierto la batalla, pues pasó lo que pasó, ¿no? Y pasó lo que pasó. Hasta que nos escondimos detrás de las rocas y cuando pasaban, pues salíamos. Sí, pero ya te digo que no es algo nuestro, que ya se hacía en épocas antiguas, pues cuando tú no puedes con un ejército. Cuando los romanos perdieron alguna batalla fue también por cosas así, ¿eh? ¿Qué crees que hacía Viriato? Exactamente, de él me estaba acordando yo. Claro. Y cantidad de gente, pero bueno, la verdad que en ese sentido, cuando tú conoces la orografía, pues es mucho mejor hacer este tipo de guerra de guerrillas, ¿no? Pero nosotros tenemos la que se denominó la guerra de la oreja de Jenkins. Esto me acuerdo, un artículo que hice para tu revista, Bruno, donde analicé todo lo que era la patente del corso, los corsarios y los piratas españoles, y le dediqué un pequeño episodio a la oreja de Jenkins, un conflicto que tiene lugar en 1731, cerca de las costas de Florida, y lo que ocurre es que el comandante español de uno de estos buques, que se llamaba Julio León Fandiño, desorejó al capitán inglés Robert Jenkins tras abordar y robar un bergantín por una cuestión de patente de corso. Por entonces las patentes de corso, la diferencia entre un pirata y una patente de corso es que la patente de corso puedes expoliar, robar y matar a todo el que quieras, pero además con el consentimiento de tu gobierno, y para eso te da la patente de corso. Un pirata legal. Y esos son corsarios, efectivamente, que es distinto a un filibustero o a un pirata distinto, ¿no? Un pirata extralegal. Bueno, el hecho es que esta guerra pues genera varios conflictos entre Inglaterra y España. Al final también causó la toma por parte de los ingleses de las Indias Occidentales en el año 1739, pero bueno, lo curioso es que cuando le desoreja a este capitán inglés, nuestro comandante español, Julio León Fandiño, le dice las siguientes palabras, que luego pasaron a la historia. Dice, ve y dile a tu rey que lo mismo le haré si a lo mismo se atreve. y esto parece que no le asustó demasiado al rey inglés, porque entramos en ese conflicto, pero por una cuestión también económica, de dominio territorial, de dominio marítimo, para decir en qué lugares podía ejercer la patente de corso los barcos españoles y en qué lugares lo podían hacer los barcos ingleses. De todas formas, en esa época estaban tremendos, que les faltaba la oreja, el ojo, la pierna, bueno, pero el que perdiera la oreja es lo menos que podía perder, porque, bueno, pudo haber perdido las narices o perder la vida directamente, pero bueno, fue una especie de gesto simbólico, cortar la oreja y diciendo, bueno, si seguís tocándome las narices y entráis con vuestros barcos en esta zona del sur de Florida, voy a hacer lo mismo con tu rey y con el que se presente aquí. Un acto de chulería muy propia también de la España de aquella época, que también pues tenía un cierto dominio naval y no tenía que palidecer para nada con el dominio británico. Vamos a situarnos ahora en 1970, clasificación para el Mundial de México. Ahí. Un partido enfrenta a dos selecciones latinoamericanas, Honduras y El Salvador. Y se monta la de San Quintín. Sí, se monta una pistonuda, ¿no? La famosa guerra del fútbol, o la guerra de las 100 horas, como veis, duró muy poco. Pero nos ponemos un poco en situación. Es decir, estamos en la fase de clasificación para el Mundial de Fútbol de México de 1970. Por lo tanto, un año antes estaban celebrando partidos en distintos lugares del mundo, y entre ellos, pues, en Centroamérica, con Honduras y El Salvador. Bueno, el partido de ida, ya sabéis, ahí era partido de ida y partido de vuelta. Si empataban, pues había un tercer partido. El partido de ida se hacía en Tegucigalpa, la capital de Honduras. Los hondureños someten a los hinchas del Salvador pues a todo tipo de presión psicológica y hasta física, ¿no? Porque sabían en qué lugar, en qué hotel se hospedaban los jugadores, y empiezan pues toda la noche, ¿no? Con bocinas, con cánticos, con insultos. Pues, la idea era no dejarles dormir para que al día siguiente, que era el 6 de junio, estamos hablando del 6 de junio de 1969, pues se celebrara el partido. ¿Cómo queda el resultado? Honduras 1, El Salvador 0. Es decir, esta presión que le sometieron a los salvadoreños funcionó, porque ganaron los hondureños por la mínima, pero ganaron 1-0. Bueno, y encima, para colmo, se suicidó una joven seguidora del Salvador que no pudo aguantar la tensión tras la humillante derrota. Entonces, eso generó todavía mucho más conflictos, porque en el partido de vuelta, en El Salvador, evidentemente, se hace el 15 de junio de 1969. Los seguidores salvadoreños, pues os podéis imaginar, dicen, esta es la nuestra y vamos a hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros, pero con un aliciente más que tenían ellos, que era llevar la pancarta de la joven que se había suicidado, un poco casi echándoles la culpa a ellos de lo que había pasado. Así que los seguidores salvadoreños se concentraron en el hotel de la selección de Honduras para someterles a la presión que ellos querían someterles, efectivamente, a fe que lo consiguieron. Los hinchas y los tifosis salvadoreños llevaban la foto de la joven fallecida, y al final los jugadores del equipo contrario tuvieron que ser escoltados con blindados hasta el campo de juego, porque corrían peligro, porque se habían animado demasiado, ¿no? Se habían encrespado los ánimos. Conclusión, ¿cómo quedó el partido entre Honduras y El Salvador, sabiendo que en la ida había sido Honduras 1, El Salvador 0? Pues en este caso, Honduras 0, El Salvador 3. Así que, empate. Aquí no vería lo de los goles, esto no servía. Sí. Entonces todavía no. Todavía no. Entonces, era ganado, partido ganado o perdido. En este caso, habían ganado uno cada uno. Tercer partido, en un campo neutral. ¿En qué campo? En el Estadio Azteca de México, el día 27 de junio. El día del encuentro había ya 5.000 policías mexicanos, porque era un encuentro de alto voltaje, muy peligroso por todos los acontecimientos que se estaban produciendo. Y se produce el encuentro. ¿Qué pensáis que ocurrió? Bueno, pues en el descanso iba ganando Honduras al Salvador 2-1. O sea, que la cosa iba estaba complicada. Cuando termina los 90 minutos, empate a 2. Prórroga. Más tensión todavía. Y en la prórroga, o sea, que en el último segundo, Pipo Rodríguez, un jugador del Salvador, marca el gol de la victoria. 3-2 para El Salvador. ¿En qué momento? Bueno, ganara el que ganara. Pero claro, ¿qué ocurre? Que el resultado enfadó a la afición hondureña. No les gustó nada. Pero no solo a la afición hondureña, sino al propio gobierno de la República de Honduras, que expulsa del país a unos 10.000 ciudadanos salvadoreños, la mayoría emigrantes que llevaban años trabajando en ese país vecino, expropiando sus casas, también por un problema de inmigración que ya había habido, que tenía sus problemas. Era una época de conflicto entre estos dos países. Tremendo, además. ¿Qué hace el gobierno de El Salvador para responder a esta medida de Honduras? Pues manda al ejército a atravesar la frontera hondureña y la aviación bombardea unas cuantas localidades. Hello. Se agravó la situación social y económica del Salvador, producto de estas deportaciones, porque claro, al mandar a toda esta gente desde Honduras a El Salvador, pues para El Salvador, que ya era un país pobre, pues ¿qué hacía con estas 10.000 personas? Pues más crisis económica, y lo que hace es que deriva incluso en una guerra civil interna entre ellos. Al final, bueno, entre unas cosas y otras, dura 6 días esta guerra absurda y futbolera, del 14 al 20 de julio de 1969, hasta que la Organización de Estados Americanos hacen sentar a los dos jefes de Estado a negociar, se acaba el asunto. Resultado, aquí las cifras varían. Yo hubiera unas, yo creo que exagera, porque a veces dicen que ha habido unos 4.000, entre 4.000 y 6.000 muertos. Yo lo que he visto es que El Salvador tuvo unas 700 bajas, incluyendo civiles, Honduras unas 1.200, incluyendo civiles. O sea, que estaríamos hablando alrededor de unos 2.000 muertos. Que no está nada mal, y unos 20.000 heridos, que no estaba mal. Al final lo declaran así como la guerra del fútbol. Por cierto, lo puso un reportero polaco que era Kampuszynski, que puso ese nombre así más populachero. Y al final de la guerra, pues ¿qué ocurre? Bueno, las consecuencias es que los ejércitos de ambos países encontraron un pretexto para rearmarse, para empobrecer más sendos países, precisamente para buscar más armamento. El mercado común centroamericano quedó en la ruina, lo había creado Estados Unidos precisamente para hacer de freno al mercado de la revolución socialista en Cuba, que por entonces les tenía a mal traer a los norteamericanos, y el mercado entonces era común, la época en la que El Salvador, Honduras y otros países estaban siendo controlados y dominados, y colocaban un presidente u otro. Exacto. Que hacía no quería dar las ganas, incluso motivar conflictos. Sí, de esas eran presidentes títeres, ¿no? De una forma o de otra. Y el mercado común centroamericano, que ya digo que era una especie como de freno económico, se fue al traste precisamente con esta guerra del fútbol. En fin, por eso lo hemos contado un poco con más detalle, para darnos cuenta de que algo que en principio debería unir a los pueblos, pues sirvió de detonante para que se generara una guerra totalmente absurda, que se pudo haber evitado de todas, así como las otras que hemos comentado posiblemente no se hubieran evitado nunca, pero en este caso sí se pudo haber evitado, y las únicas consecuencias es que, aparte de esos 2.000 muertos, pues se empobrecieron durante unos cuantos años más, tanto Honduras como El Salvador. Casi hay otro ejemplo de guerras del fútbol, que hay veces que da la sensación de que va a ir a más, ¿verdad? Cuando se enfrentan Grecia y Turquía, por ejemplo. Claro, pero es que se montan unos fregados que recuerdan a esta historia, ¿eh? Los griegos no soportan, claro, a los turcos durante tantos años, ¿no? Y el fútbol iba en cesto, porque cuando son fuertes también el baloncesto. Claro, pero eso siempre pasa en aquellos países que han estado ocupados por el otro país, ¿no? Entonces eso pues lo lleva fatal, ¿no? Y claro que se genera dentro de este campo incruento que es el terreno de juego, pues se generan todo tipo de hostilidades y rivalidades, y a partir de ahí pues saltan chispas en el mejor sentido. Esperemos que no se repita más. Ojalá sea así. Ninguna de esas guerras, ni siquiera la que duró tan solo 45 minutos. Pero me temo que no será. Sí, estamos siempre abocados un poco a ese tipo de conflictos, porque bueno, el ser humano parece que le va la marcha, no al ser humano en sí, sino a ciertos dirigentes, y eso es el gran problema que tenemos. No tanto el ser humano, sino que determinados gobernantes se empeñan en conseguir más territorio, más influencia y más poder a costa de la vida de sus súbditos. Jesús Gallejo, muchísimas gracias. Pues nada, iba a decir, ha sido un placer, pero hablando de guerra, poco placer hay. Pero bueno, el placer va a ser el que nos vamos a dar la semana que viene en Gijón. Efectivamente.